En aquel tiempo Sicuirán tenía las casas regadas. Era un rancho que no tenía tiendas, no tenía nada. Comerciantes entraban a vender allí y se iban. Y en la casa de Leandro fue donde empezaron a frecuentar los personales que mandaba don Lázaro Cárdenas cuando era encargado de la cuenca de Tepalcatepec por el año 49, que pensó don Lázaro Cárdenas del Río el General transformar a Sicuirán, a mejorar a Sicuirán. Entonces, allí a la casa de Leandro llegaron los primeros ingenieros, Valdés y Cuevas, porque yo no supe sus nombres de ellos, nomás no se me pegó los nombres, pero yo nomás los conocí por Valdés y Cuevas, a hacer un sifón ahí en el Sanjón y unos presitos ahí por donde está la verija de Simón. Entonces, ahí llegaban de toda clase, albañiles, maquinistas, ahí estuvo también don Porfirio Acosta, y allí llegaba de todo. A veces, por aquel tiempo, que pues no había fondas, no había quien vendiera, no había nada, llegaban, don Leandro, no tienen por ahí algo que nos vendan para comer, traemos hambre. Ya se levantaba mi hermana Ángela con la familia, las chamaquitas, y se ponían a moler en un molinito de manerado, aunque sea quebradas con un molcajete de chile, vamos a comer, pues órale. No, pero había queso, había carnita a veces, y si no, pues frijolitos y tortillas. Y así pasó Leandro su vida sirviendo a todo ese personal, y eso fue la forma en la que el general agradeció a Leandro toda la molestia que tuvo del año 49 hasta el año 58. Todos esos años recibió personal allí, pues ya era popular Leandro, pues. Entonces, cuando ya se aparceló Sicuirán, la sociedad, la comunidad de Sicuirán tomó en cuenta todo eso, porque cuando hicieron las calles en Sicuirán, el general les dijo que a Leandro no lo fueran a mover del lugar donde estaba, que buscaran la forma de que él no se le moviera de allí de su casa, y que le dieran un lote regular. Y así fue, le dieron un lote y no lo movieron. Y la comunidad le dio una parcela, pero ya llegó el tiempo que no la pudo trabajar. Y eso fue la forma en la que el general agradeció a Leandro toda la molestia que tuvo desde el año 49 hasta el año 58. Todos esos años recibió personal allí, pues ya era popular Leandro, pues. Entonces, eso fue la forma en que consiguió Leandro una parcela que ahora pues ya no la tiene, ya para qué la quiere, ya no puede trabajar.